para el Club de la Pluma la columna con voz propia del periodista Manolo Lafuente. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, el domingo 13 todos a las urnas. Hay que votar por nosotros para evitar que otros voten por lo que quieran ellos. Un abrazo y hasta la victoria siempre. Por ser esta la última columna antes de las PASO del 13 de agosto, yo esperaba que se produjeran cantidad de hechos impactantes, pero no fue así. Solo tuvieron lugar algunas frases sueltas en bocas no esperadas. Algunas sorprendieron por lo bueno, otras por lo contrario. Entre las primeras pudo ubicarse lo que dijo Martín Lustó: siempre te hablan de cirugía mayor los cirujanos, no el paciente. Y también sorpresivamente, Facherman, seudónimo que no puede ocultar su ideología, dijo: Dios creó a los encuestadores para que los meteorólogos parezcan gente honrada. Mientras, Bullrich y Santoro sorprendían al coincidir ante algún hecho que consideraban censurable, diciendo: conmigo esto no pasa. Aclarando que son distintos los hechos que los expandan, ¿no? A la primera, sus asesores le han aconsejado no hablar más de economía, algo que evidentemente no domina. Habló de blindaje y todos retrocedieron hasta el 2001. Y dijo querer entrar a las bóvedas del Banco Central con una cámara de TV para registrar las reservas o su ausencia, ignorando que lo que hay allí son asientos contables. La sintaxis de lo que resta del cordobesismo no hace sino confirmar que está en sus últimos estertores. Yo nos voto. Andá a entenderlo. Por lo opuesto, reapareció la nunca bien ponderada UCD de aquel capitán ingeniero Álvaro Sogaray, que hasta parece civilizada ante el salvajismo, por ahora solo verbal, por ahora, de la denominada nueva derecha. Como siempre, cada quien con su sallo, aunque algunos confunden. Es el caso de la acusación a un zoo de China por creer que un oso no es tal, sino un hombre disfrazado de. Y cuando parecía que nos íbamos a encaminar a una cita tanguera de la columna anterior, un disfrazado sin carnaval, recordé aquella cita de Jonathan Swift: cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Con una pequeña aclaración que quizá le invalide. Acá lo que sobran son necios y lo que falta es el genio. Estás escuchando el Club de la Pluma. La vida y el tiempo a perder es una espina que intento quitarme. Si mi herida cerrada tal vez me dé la dicha de mil libertades. Desde temprano se puso a ladrar mi perro interno que morder no sabe. Tal vez por eso no puedo atacar la gran manija que a diario me invade. Que me está invadiendo a diario. Una estrofa llena de verdad que grite al mundo, todo es en balde. Mas encontrarla aún no he podido y el sinsentido me motiva al fraude. Mientras me arrastro en pos del amor con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar alimentando el caos delincuencial. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también. Y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder. En las inmensidades no se echará a perder. En las inmensidades, ¿no?